Bienvenidas personas humanas, entes víricos y amebas de toda clase y condición a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, en un mundo que ya nunca jamás volverá a ser lo que fue. Recordad que emitimos desde las ondas hercianas y autogestionadas de Ágora Sol Radio, la emisora libre autogestionada y asamblearia de Madrid. Y recordad que podéis encontrar nuestros anteriores programas. Esta es la edición número 61, o sea que tenéis 61 programas de aproximadamente una hora para poder estar entretenidos mientras veis todas esas series nuevas y todas esas películas de 3 horas y cuarto de directores polacos o iraníes que teníais pendientes de ver. Y además leéis todos esos 138.000 TVOs en PDF que todos los artistas están dejando para que se descarguen gratis. Y además, mientras os leéis todos esos libros de esos escritores que no se entiende una puta mierda, pero tienen 700 o 900 páginas, y mientras además hacéis esos talleres y aprendéis a fabricar vuestras propias bombas de neutrones y vuestros propios escenarios de cine. No perdamos el temple, no empecemos. Tranquilízate, Paulo, por favor. Céntrate en recordar que pueden encontrar nuestros programas en iVoox, en la página web de Ágora Sol Radio, en la página web de Radio Ela, que sigue manteniéndose, aunque esté disuelta como emisora, sigue manteniendo todos sus programas para quien los quiera escuchar. Y en Instagram también, aunque en Instagram ya os digo que nunca vais a encontrar nada interesante, porque Instagram es una puta mierda, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta tampoco decir mucho más. Así que nada, aquí estamos, Paulo Decadente a los micrófonos y los improperios, y Alberto Dos Santos no sabemos a qué andará. La semana pasada fui al dentista a que me hicieran una limpieza de boca. Hoy le toca a Marichari, a mi llama. Yo y mi llama, pues llama se llama, vamos a la clínica dental. Todos los años, por su cumpleaños, la traigo a la clínica dental. Yo y mi llama, pues llama se llama, venimos a la clínica dental. Yo y mi llama, pues llama se llama, en el reconocimiento anual, cosa tan fenomenal. Bien, pues hoy en esta edición apocalíptica especial, especialmente apocalíptica y especialmente subnormal, tenemos a Silja Goetz, una ilustradora editorial que sobre todo trabaja en prensa y publicidad. Ella es alemana, pero vive en Madrid como autónoma, como freelance, desde hace muchos años. Y ha trabajado pues con gente como New Yorker, el Vogue, el Elle o Elle para los amigos, que es la competencia del Y. Y nada, pues hola Silvia, ¿estás ahí? Hola, estoy ahí. Ahora y, sí. Dime. Y ya lo has dicho todo. Mi nombre se pronuncia Silvia, y hay que pensar en una silla más o menos. Ah, Y soy alemana, afincada aquí desde 2001. Y antes estudié diseño en Nuremberg, diseño gráfico, me especialicé en ilustración. Luego trabajé en una revista femenina en Hamburgo, de ahí mi afición a las revistas. Y después de 2 años y medio de total aburrimiento en la revista, por fin decidí hacer un corte con todo eso y hacer otra cosa, y me fui a España, ¿por qué no? Y me quedé. Y desde entonces trabajo solamente freelance. Y ya, ¿sí?, no puedo volver a una oficina nunca. O sea, ¿desde 2001 estás trabajando como autónoma? Sí. Caray, sí, eso son 19 años. Sí, mira, se puede sobrevivir, ¿eh? Eso, Alberto, merece un aplauso. Sí. Aplaudiría más, pero es que distorsionan un poco los aplausos, pero vamos, todo mi apoyo, porque yo creo que todos empezamos a ser autónomos hace, no sé, yo creo que empecé en el 2000, seguro en el 2009, Y sí, es una cosa bastante... sueles empezar muy mal, pero bueno, ya te preguntaré un poco más adelante sobre... Bueno, sí, pero no, es que se nos puede ir todo el programa en aplausos y además encima el invitado no soy yo. No. Además encima estabas contando una cosa que me interesaba mucho, que es el paso de... Bueno, o sea, estabas contando tu vida y tu vida profesional y el paso de estar... De que dijiste, pues ya no quiero estar en una oficina, ¿no? Sí. Pues deberías haber visto mi oficina primero. Estaba lleno, era guay, pero era una jaula de locos y locas sobre todo. Y por un lado había gente muy divertida, pero muy agotadora, que usaba su trabajo diario más bien como una sesión de terapia. Y por el otro lado había un trabajo de diseñador en revista que era más bien tedio, ¿no? Que al final manejas 3 o 4 tipografías, no puedes salirte de ahí y manejas las maravillosas fotografías e ilustraciones de los demás y con eso construyes una página tras otra, día tras día, de 9 a 6 o 7 y solo deseas que tú puedes hacer una de esas imágenes en vez de moverlas como si fueras, no sé, una hormiga pobre que tiene que todos los días transportar arena o algo así. Eso es lo que me pasaba. Y hacía ya ilustraciones para la revista aparte, pero no me bastaba con eso. Y me inventaba cada día nuevas maneras de salir de la oficina. Convertí mi casa en el fondo para fotografías, para sesiones fotográficas. Me inventé cosas para la sección de interiorismo. Hacía mis propias lámparas. En el camino de hacer mis propias lámparas rompí el circuito eléctrico de mi casa y casi me electrocuto, todo para no estar en la oficina todo el rato. La conclusión era, yo no valgo para eso. Sí, cuando dijiste, casi provoco una catástrofe, ahí pensaste, tal vez este no sea mi camino. No, electricista no es mi camino, claramente. Y dices que ya tenías, o sea, ya hacías ilustraciones para la propia revista, ¿no? Sí, sí, sí. Había justo, al terminar la carrera, ya estaba trabajando, mientras duraba la carrera ya tenía un pequeño trabajo de suplencia, ¿se dice así? ¿Suplencia? Sí. ¿Suplencia? Sí. En una revista en Nuremberg, que era una revista infantil de animales. Y con eso ya tenía un poco de experiencia y también hacía ilustraciones para la revista y mandé mi libro que hice para fin de carrera, para proyecto fin de carrera a varias otras revistas con las que quería colaborar, si podía ser, y ya me encargaban trabajos. Mis primeros encargos ya habían llegado, eran Cosmopolitan y una revista que era como Ser Padres, pero en alemán. Y el Playboy no me cogió, desgraciadamente, y creo que el Elle también ya. Sí. Y a la vez, como no creía que podía vivir directamente saliendo de la carrera, meterme en lo freelance, busqué un trabajo fijo que era en esa revista que me gustaba muchísimo y, bueno, les mandé una carta y mi libro y una carta bastante traviesa, la verdad, y me cogieron. Para otra suplencia, porque había otra embarazada. Sí, mi carrera es a base de embarazadas. Y al final me quedé ahí, me daban la plaza fija, pero yo me aburrí y al final tenía que irme. Pero, ¿y has dicho que tu primer encargo fue para Cosmopolitan? Bueno, si no cuentas el hotel de gatos de un amigo mío y la revista de infantil de Nuremberg, sí, pues sí. Vale, la revista infantil de Nuremberg la podemos dejar pasar. El hotel de gatos preferimos que desaparezca de nuestra memoria y no volver a saber nada de eso. Pero realmente está, es un salto importante. Y yo tengo que preguntar... Eran tiempos buenos. Qué bien, caramba. Sí, sí. Y una pregunta solamente te iba a hacer, es la revista de animales, la revista infantil para que tenías que hacer ilustración de animales, A mí lo primero que me ha venido a la cabeza son animales pues tipo cartoon, tipo pues Disney o algo así, pero no, eran animales realistas, eran animales, digamos, no. Tenías, ¿cómo eran? Semi-realistas, tampoco eran cosas, yo no hago cosas Disney, pero era lo que algo que podía gustarles a los niños. No sé si había una página donde su lema era: cuando la página está llena, todavía no está suficientemente llena, ¿no? Y siempre había que añadir algo más. Era el horror gráfico total, vamos, había que ponerse unas gafas diferentes para poder aguantarlo. Y bueno, si era una página sobre monos, pues a lo mejor faltaban unos monos saltando de rama en rama y yo me encargué de hacer esos monos. No me preguntes cómo, porque ya no me acuerdo muy bien cómo podía, vamos. En aquella época tampoco mis logros eran muy, muy grandes, pero bueno, sabía siempre adaptarme. Yo me puedo adaptar, yo soy bastante variable en mi estilo y me adapto a casi todo. O sea, que tiene varios estilos, no se podría decir que, o sea, como, vamos, yo por ejemplo, viendo tu trabajo, a mí me parece que bueno, que el tipo de ilustración que haces te permite, como requiere, como es una figuración bastante depurada y bastante, bastante pulcra, yo creo que te permite, pues, que si por ejemplo te tienes que hacer otro tipo de estilo, pues un poco más... no sé, más sencillo o más naif, yo creo que te podrías mover perfectamente hacia ese otro terreno. A mí me ha pasado un poco eso, que muchas veces me han encargado trabajos de distinto tipo y digo, ¿y cómo he llegado yo a hacer esto? Y claro, es que ser ilustrador a veces te exige lo que tú dices, o sea, estar en un sitio, estar en otro. ¿Y por qué querías que te cogiera Playboy específicamente? Que es una cosa que me ha llamado la atención también. Mi método, por aquel entonces internet no era lo que es hoy, ¿no? Y mi método, no tenía mucho dinero, mi método era irme a la tienda de revistas más grandes de Nuremberg, que estaba en la estación, y meterme en el rincón de las revistas y ojearlas todas, porque no me podía comprar todas, y ver... cualquier revista que tenía, y aunque era, no sé, barco y coche, ¿no? Pero cuando tenían una única ilustración en la revista, normalmente en la parte de horóscopos, ya me las apunté, ¿no? Me apunté la dirección y me fijé mucho en qué estilo manejaban y el Playboy tenía ilustración, entonces mandé también cosas al Playboy, por supuesto. Sí, sí. Es que, por ejemplo, Playboy tenía ilustradores muy buenos y, por ejemplo, revistas como Rolling Stone también tenía unos ilustradores de flipad. Eran increíbles. Patrick Nagel era ilustrador del Playboy y Patrick Nagel era un gran hombre en los 80, vamos, uno de los más destacados, ¿no? Por ejemplo... Sí. El Playboy, claro, ha pasado al inconsciente colectivo por las conejitas y por el erotismo y tal, pero realmente, sobre todo al principio... era un referente periodístico. De hecho, no sé si sabéis que Fahrenheit 451, o bueno, no sé cómo se llama, el de Bradbury, el Fahrenheit de Bradbury, sí, se publicó originalmente en Playboy, en fascículos. O sea, no sabía. Más allá, claro, sí, sí, eso fue cuando, o sea, Playboy fue, y el hombre este, no me acuerdo cómo se llamaba, el señor Playboy, Hugh Hefner fue una punta de lanza del progresismo yankee de California en los 60-70. Fue el primero que invirtieron muchísimo dinero en poder facilitar a los hombres esta gran excusa que yo lo compro por los artículos. Claro, claro, claro. También puede ser que eso esté detrás. Pero bien, vamos a ir avanzando un poco y vamos a ir avanzando hacia atrás, que es como nos gusta a nosotros avanzar, ¿verdad? Porque aquí Alberto Dos Muertos ha hecho una cosa. Hola, Alberto, tú has hecho una cosa hoy, ¿verdad? Bueno, he hecho varias, porque me he levantado, me he ido a... Bueno, sí, sí, he hecho... Sí, sí, he hecho... Ah, ya sé lo que querías decir, vale. Nos interesa especialmente... Nada, la idiosincrasia absolutamente incompatible con la vida, con la cordura, con la sensatez y con todos los valores positivos que nunca nos han interesado y nunca nos van a interesar, pues lo estamos haciendo a destiempo. Porque en realidad nosotros tenemos una bella sintonía para presentar a Silvia, pero se nos ha olvidado ponerla al principio, así que yo creo que podemos ponerla ahora. ¿Estás conmigo, Alberto, o no? Estoy contigo, pero ¿la vas a poner tú? Porque yo no sé si la pongo yo, es que no sé si yo al ponerla en mi ordenador se va a escuchar. Pues dale, no. Tienes mejor micrófono que yo. Ya, pero es que, a ver, espera, es que, ya, pero si no se trata del micrófono, ¿qué hago? ¿Lo acerco al micrófono? Es que va a distorsionar que no veas. Pues si yo la voy a poner igual y va a sonar desde el micrófono de mi ordenador igual. ¿Y el tuyo es mejor? A ver, espera. Voy a probar una cosilla. ¿O tú la vas a adaptar con el móvil? No, no, tengo el móvil. Lo que pasa es que el altavoz del móvil... Además, encima, es que ni siquiera sé dónde tengo el móvil. Bueno, sí, vale, ya. Esto es Franca Decadencia. No nos hemos puesto el título por casualidad. Es porque realmente... Pues no, no estamos adaptados a la vida, no estamos adaptados a... Se recorta luego, espero, ¿no? No, recortar da muchísimo trabajo y lo tiene que hacer Paulo Decadente. Y Paulo Decadente se cansa cada día más de editar porque eso es una cosa muy pesada. Ay, ay, ay. Es que, bueno, no te preocupes, la cuestión es que... o sea, más que idiosincrasia, aquí hay idiocia en este programa. Lo que tenemos era una especie como de idea de que a todos los invitados que llegan al programa les hacemos una sintonía, pues de alguna manera para agasajarles, para pues es nuestra manera de tirarles pétalos de flor, como si fuera, pues como diciendo, oye, muchas gracias por venir, muchas gracias por pues un numerito en el que ellos, mientras esto suena, ellos. Alberto, por el amor de Dios, pon esa sintonía ya y cállate, haz el favor. O sea, respeta mínimamente. Es que, a ver si lo puedes oír. Es que no sé si lo vas a poder oír. Vale. A ver, espera. A ver. Coño, ¿no está aquí? Ah, vale. Oye. ¿Estabas oyendo música? No, no se ha escuchado una mierda. Bueno, pues entonces, nada, tendré que ponerlo aquí en el... Porque no la cantas tú. Pues por una razón muy concreta, ahora lo vas a ver. A ver. Oye, se oye unas voces por ahí, como de... De tierno y mi hija. Ah, vale, pues mira, allá va, a ver si se oye algo, ¿vale? Dale. Venga. No se oye una puta mierda, Alberto, lo pongo yo desde este momento, se va a oír mejor. Sí, mejor será, porque estamos haciendo una cosa que es que no hemos podido hacer ningún ensayo ni nada y sí, es una pena, pero vamos. No ensayamos en la vida. Ese momento de ensayo antes de entrar a la vida, a la realidad, ese nos lo saltamos, por lo que fuera. Venga, a ver. Vosotros imaginad que esto es una especie de sesión de teletrabajo cutre e improvisada. Y entonces ya la gente ya se imaginará que... Entonces ya me estás transmitiendo esto. Venga, date callado. Silvia Witz, mach es schön. Silvia Witz, mach es schön. Silvia Witz, macht ihren Job. Macht ihren Job. Macht ihren Job. Wow. Era esto. Qué bueno. No me esperaba eso. Pero un momento, dime que la traduzco. Esto me lo voy a poner ahora todos los días. Ah, pues mira, te lo voy a mandar ahora mismo, ¿vale? Sí, gracias. ¿Se entiende lo que dice? Es decir, es que no sé si la traducción de Google es buena. Vale, pero tienes que compartir con la audiencia, si no te importa, vamos, que es exactamente lo que dice la letra, porque es algo así como Silvia Götz hace su trabajo. Hace su trabajo. Y Silvia Götz, hazlo bonito, ¿no? Sí, exactamente. Vale, de acuerdo. Vale. Entonces ha salido, bueno, podría haber salido mejor, pero bueno, ha salido bien. Bueno, hemos salido airosos, menos mal. Paulo, tío. ¿En realidad era otro texto o qué? No, era ese, pero no es que, claro, es que tampoco, es que tampoco podía, es que, no sé, digo, voy a ver qué hago. Entonces, claro, como eres alemana, los estereotipos pues han jugado una, o sea, me ha imaginado Kraftwerk, Wagner y poco más. Es que no se oye muy bien, pero hay por ahí hasta trompetas y todo. Has pillado justo el epicentro entre Kraftwerk y Wagner, en el centro has dado. Bueno, el epicentro. Es desagüe, más bien. Es la perfecta amalgama entre Kraftwerk y Wagner. Pero qué amable eres. Y yo para decírtelo. Vale, oye, pues muy amable, de verdad. Así vamos nosotros. Pues nos alegra mucho que te haya gustado esa sintonía. Luego te la regalamos para que te la puedas poner de despertador y de elemento motivacional para salir por las mañanas a la ventana y decir... ¡Qué alegría no poder salir a la calle! Porque en la calle solo hay cosas terroríficas. Vale, vamos a seguir hablando un poquito de tu trabajo, porque cuando te viniste para aquí, tú tenías ya clientes de fuera, ¿no? Internacionales, ¿no? Bueno, tenía clientes alemanes en ese momento, ninguno más allá. ¡Caray! Y qué atrevida entonces, ¿no? ¿Muy atrevida, dices? Sí. Bueno, sí, se podría llamar mi único acto de locura, ¿no? De mi vida, y desde todavía me estoy recuperando. Que simplemente, bueno, yo me lo vendí a mí misma como uh-huh. una especie sabática, ¿no? Un Erasmus autopagado con mis ahorros del trabajo anterior, que me pagaban bien. Y, uh-huh. y era un poco... lanzar un dardo al mapa de Europa y irse ahí y ver qué tal. Y con el único, con la única preparación que sabía un poquito de español, pero no mucho. Y bueno, me puse las pilas, tanto como con el español como buscando trabajo, que no siempre salió bien, pero lo que sí que salió, gracias a que no tienes que hablar para presentarlo, eran mis ilustraciones, gustaban en las revistas, ¿no? Y entonces empecé a trabajar para las revistas de forma freelance y no llegó otra cosa, y con lo cual me quedé con las revistas alemanas y españolas y también algún trabajo de publicidad o algún trabajo raro que tenía que aceptar en esos tiempos. Y bueno, te construí mi... Pues no tan raro como que no se pueda contar. Que, por ejemplo, hice encargos particulares, ¿no? Que se me ocurre ahora el más curioso tal vez era un señor que quería seducir a una mujer que estaba casada. Y decía regalar una revista con una página doble dentro que le homenajeara, ¿no? Y una página doble donde sale ella en plan elegante en un chiringuito en la playa, recordando no sé qué paseo bajo la luna que habían dado, y así la quería convencer de dejar su marido o al menos empezar algo con él. Eso yo tenía que hacerlo. Y sí que eso fue lo que me refiero a un trabajo raro, ¿no? Pero, ¿y lo más importante? ¿Funcionó? Lo más importante. Es que cuando trabajas para revista, tal vez al principio lo más importante a nivel que me ocupó todo un mes de día y noche era para las tiendas de Esfera, que pertenecen al Corte Inglés. Sí. Que ya estaban en su primer o segundo año, querían un montón de, creo que 40 o 45 ilustraciones de moda con muchísimos personajes y con sus prendas y para infantil y para hombre y para mujer y complementos y todo en un mes, y era una locura. Eso creo que fue lo más importante en esa época. Ah, muy interesante, pero mi pregunta sobre lo más importante me refería a si el hombre había conseguido al final que la mujer casada abandonara a su marido para irse con ella a través de una revista con unas ilustraciones. Claro, eso es para mí lo más importante. No te lo sé decir porque yo intenté ya no tener nada que ver con este hombre, porque mientras me estaba explicando el trabajo ya me estaba tirando las tejas a mí, así que sí. yo preferí no saber más. Joder, desde luego la imaginación ha estado ahí siempre. Bien, pues, ¿qué dirías respecto a las diferencias fundamentales de trabajo, entre trabajar en Alemania y trabajar en España? ¿Cuál crees? Los alemanes pagan más, fundamentalmente, normalmente, no sí. siempre, y pagan antes, eso es muy importante. Ajá. Y no sé, tal vez los españoles tal vez se lanzan, te dejan más libertad. ¿Sí? Sí. Creativa, quieres decir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tal vez es por pereza, porque no quieren describirte mucho lo que tienes que hacer, o tal vez es porque simplemente creen en la libertad personal del ilustrador. Me gustaría pensar que es lo segundo. Ajá. Pero te dejan un poco más de libertad. No te intentan... En inglés sería micromanaging, ¿no? Que meterse en cada detalle, darte no solo el formato, sino todos los colores, el delante y el detrás. Bueno, algunas veces en España también han intentado de darme una idea muy elaborada y a veces es tan elaborada que ya te cortas y ya no quieres hacerlo porque ya te lo imaginas en tu cabeza y te lo imaginas mal, pero uh-huh. normalmente te dan bastante libertad. Bien. Y respecto, como tú tienes, pues eso, clientes en muchos sitios del mundo, incluso he leído por ahí que has hecho cosas para Japón, ¿cuál dirías, en términos puramente profesionales, no de simpatía o de antipatía, sino de cuestiones materiales y profesionales, ¿cuáles son los mejores clientes en tu experiencia? Los japoneses no, ¿eh? Los alemanes y los americanos. ¿Sí? Sí. ¿Y los peores? Bueno, ya hay preferencias personales, ya puede haber un cliente español que quiero muchísimo y puede haber sí, un cliente claro. austríaco, pero en general diría los americanos porque te valoran mucho el trabajo creativo, lo valoran más y son muy concisos, explican bien, pagan bien... lo toman muy en serio su ajá. trabajo. Y los alemanes porque simplemente me siento muy a gusto porque los comprendo muy bien y trabajan como trabajaría yo, así que me llevo bien con ellos. Y con los españoles también evidentemente me llevo bien, pero es que la pasta es muy importante en esto. Sí, claro. Sí. Son los que pagan los últimos y peor que los demás, pues es difícil cogerles más cariño. Claro. ¿Dirías que los españoles son, en términos, insisto, en términos estrictamente profesionales, los peores clientes con los que trabajas o has trabajado? No. Aparte del dichoso tema del pago, yo no veo que los españoles sean difíciles en términos profesionales. Si entiendes el idioma, y no hay problema. Siempre hay poco margen, pero eso incluso me gusta. Porque así tampoco puede estirarse esto como un chicle, ¿no? Y no sé, me parecen muy profesionales también los españoles. A mí me gusta trabajar con ellos, pero hay que conocerlos, ¿no? Y, claro. y no están, yo creo que para un alemán ilustrador que no tiene la costumbre y no habla español, colaborar con un español tal vez va a ser más difícil. Uh-huh. No se van a entender tan bien, pero el idioma también es siempre una barrera, ¿no? Pero yo me llevo bien. Bien. Y, vale, ya que has hablado de los tiempos, eso es algo que me interesa, porque yo no tengo experiencia, tanto Alberto como yo nos dedicamos al mundo de la animación, más que al mundo de la ilustración uh-huh. editorial, pero uh-huh. yo lo poco que he hecho de ilustración nunca lo he hecho para prensa. ¿Y cómo son los tiempos, los plazos en prensa? Sí. ¿Son realmente tan infernales como tienen fama o no? Los de los periódicos sí, pero las revistas no son infernales. En mi opinión es muy abarcable. Y suele ser una semana en revistas. O seis días o cinco. Sí. Pero en periódicos sí que me ha tocado a veces incluso... 2 horas una vez. ¿Dos horas? Pero normalmente te dan 3 días, 2 días. 2 días es no, normal para periódico. Ajá. Bien. Lo más terrible y terrorífico era siempre trabajar para el New Yorker. Esto es una alegría cuando lo has logrado, pero cuando te llega el encargo empiezas a temblar, porque no tiene ningún problema en revisar 7 veces. ¿Ah, sí? ¿Son un mal cliente en ese sentido? Bueno, son los mejores clientes en cuanto se refiere al resultado, ¿no? Ajá. Consiguen unos resultados estupendos gracias a esas revisiones, y normalmente suelen tener directores de arte que saben de lo que hablan, porque nada es peor que un director de arte que no sabe lo que es la calidad, ¿no? Que no sabe llegar a ella porque no la sabe diferenciar. Pero sí. Ahí sí que te llevan a un resultado que incluso tú te sorprendes que has logrado eso gracias a que te lo han revisado 7 veces o 5, a veces menos, pero puede ser, corres contra el tiempo y te llaman a cualquier hora, porque claro, la diferencia de horario y sabes que es, para mí es la revista más importante con la que trabajar, y entonces eso es mucha presión. Claro. ¿Cómo tú, en tu experiencia, qué crees que ha sido lo más importante para alcanzar una posición como pues la que tienes ahora mismo, ¿no? Bueno, ahora mismo, hace mucho, o sea que siempre... ¿Cómo? O la que tenía, porque eso es un subir y bajar, ¿eh? Que no es que logras sí. algo y ahí en la... Ya te quedas ahí. Sí, es verdad. ¿Qué crees que es lo más importante para conseguir eso? O sea, cuando tú ves tu carrera, ¿dónde crees que está la clave para lograr ese éxito profesional? Que como tú dices, efectivamente, no es, ala, ya he llegado hasta aquí y ya de aquí no me baja nadie. No, no, hay que seguir peleando mes a mes y año a año, porque toda la carrera va bien en tanto en cuanto te llamen. Si dejan de llamarte, empiezas mal. Esto es así de simple. ¿Cuál crees tú que es la clave o lo que consideras tú más importante? Una de las claves claramente es la suerte y el buen timing, ¿no? Porque yo he empezado en un momento cuando la ilustración justo estaba haciendo su vuelta, ¿no? Estaba volviendo a las revistas después de un largo periodo de ausencia casi absoluta comparada con la fotografía. Claro. Y de repente la ilustración se puso de moda, así en los últimos años, finales de años 90, principios de los 2000. Ajá. Y eso es cuando entré yo y de repente ya también el ordenador cambiaba todas las propuestas, había nuevos estilos, todavía no muy elaborados, y se daban oportunidades a gente a los que no se deberían haber dado oportunidades, entre ellos yo, ¿no? Si veo a veces lo que entregué sin pudor a revistas importantes, sí. Flipo que no me lo devolvieron, como que perdona, pero eso lo llamas profesional, pues no lo es. Yo tardé bastante a mí me daban la oportunidad de mejorar mientras estaba ya cobrando y trabajando. Y eso ahora no se daría, creo. No se daría. Ahora se exige mucho más profesionalidad, porque hay muchos más ilustradores, la verdad. Y yo empecé en este momento bueno y hice buenos contactos. También hice buenos contactos gracias a haber trabajado en una revista y en una ciudad, Hamburgo, que es una ciudad de la prensa. Entonces, conocí un montón de gente que seguían... con los que podía colaborar. Eso era muy importante. También dominar bien el inglés, el español y el alemán. Eso también me ha ayudado, la verdad. Uh-huh. Y entregar siempre a tiempo y ser muy de fiar. También creo que, supongo que me ha ayudado a conseguir y mantener algunos contactos. Y luego... saber adaptarme a diferentes exigencias, desarrollar mi estilo continuamente, tal vez también. Pero bueno, francamente he tenido mucha suerte, eso es la verdad. Sí, has hablado de una cosa que me parece muy interesante también. Bueno, todo me está pareciendo muy interesante y aparte muy, muy claro, y creo que estoy bastante de acuerdo en mi experiencia también, ¿no? Que muchas de las claves que tú estás diciendo... son ciertas. Y me interesa saber el tema de la promoción, lo que has hablado, ¿no? Has trabajado en una revista en la Ciudad de la Prensa, entonces eso te pone en un lugar social que es fácil mantener relaciones sociales con gente que te puede ser de mucha utilidad o te puede ayudar mucho a que tu trabajo pues tenga relevancia o que se coloque bien, etcétera. Ahora que ya no trabajas en la Ciudad de la Prensa, ¿cuidas mucho el tema de la vida social relacionada con lo profesional? Hablo de exposiciones, de, yo qué sé, estas cosas, de los directores de arte de tal revista organizan un sarao en no sé dónde y hay que ir, aunque a lo mejor haya otro plan que te apetezca más, pero que no va a tener ese provecho profesional. ¿Cuidas ese tipo de cosas? No, y es una cosa que a lo mejor tengo que retomar porque me he dormido completamente en los laureles. Mira, al principio, cuando todavía había que ir con el portfolio físico de, sí, a cada lugar, recontando una vez, me daba cuenta que había hecho como 100 citas con diferentes agencias, personas de la prensa, en diferentes países, Alemania, Austria, Barcelona, Madrid, New York. Y esto, claro, estos son contactos que luego se mantienen mejor porque te han visto, les has caído bien. Eso no quiere decir que son contactos personales, son contactos completamente profesionales, pero son más físicos y más directos y se quedan más bien grabados en la memoria. Cuando ya esto cambió, porque Internet facilitaba que no tenías que ir físicamente a ningún lado, ya no hice mucho más y no soy de esas personas que se quedan con al lado del importante director de arte hasta que por fin les dirige la palabra en una fiesta, ¿no? Eso no es mi forma de ser y muchas veces lo he pensado también que ahí estoy flaqueando bastante, no hago mi trabajo personal, no conozco a nadie. Durante, también es que me iba muy bien y trabajaba mucho para afuera sin haber tenido necesidad de conocer a gente. Mi agente en Nueva York me proporcionaba también clientes, ¿no? Entonces yo no veía la necesidad de promocionarme de forma personal, así. Y tal vez también ahí cometí algún error y soy bastante desconocida en el ámbito de la ilustración nacional española. Uh-huh. Porque todo me ha salido sin no, sentía que no tenía la necesidad. Ahora ya veo que eso a lo mejor no ha sido perfecto, pero por el otro lado odio tener que hacer contactos por el mero hecho de a ver si logro algo en el futuro. Por un lado, claro, hay que ser simpático y yo intento ser simpática con todo el mundo, pero ni sé quiénes son los peces gorros, ni sé cómo acercarme a ellos, ni me lo he curado, la verdad. ¿Vosotros? Pues yo me pasa un poco lo mismo que a ti, en el sentido de que sí que hubo una etapa de mi vida que cuidé esa faceta, a pesar de que odio profundamente ese rol del que tú... Es que lo has descrito muy bien. Esperar al lado de la persona importante hasta que tenga un ratito para poder escucharte. Yo eso lo he detestado siempre, pero para cualquier aspecto de la vida, ya sea para conocer a alguien que me puede caer bien, ya sea para ligar con alguien que me atrae o ya sea para intentar conocer a alguien que tiene algo profesional que me puede interesar. Nunca me ha gustado y me desagrada profundamente. Incluso no me gusta y no respeto demasiado ese rol o cuando veo en gente conocida ese tipo de comportamientos, para mí eso son puntos negativos. Pero sí que he hecho muchas veces el esfuerzo de, venga, no, pues hay que ir ahí, hay que pasearse por esa agencia, hay que llevar este portafolio, o en nuestro caso trabajamos más con demo reel, con bobinas, ¿no?, de animación, para que vean lo que hacemos y tal. O sea, estoy muy de acuerdo tanto en que lo presencial es fundamental, porque es cierto, por lo digital es muy fácil enviar cosas, pero es muy difícil recordar las cosas que te han enviado. Si nos ponemos en el lugar de un director de arte o de alguien de una agencia, es mucho más fácil recordar a alguien cuando has tenido 5 minutos para hablar con él. Evidentemente hay que ser simpático, como tú dices, con las personas, pero con las personas en general. pero sí que... Lavarse también ayuda. Lavarse, sí, no vivir en pijama, lavarse los dientes, todo eso son factores positivos, efectivamente. Pero, son tres consejos que son estamos dando por primera vez. Nunca hacen dando nuestros trucos. pero es verdad que ayuda, o sea, asumir ese rol que ya te digo, yo en ese sentido estoy contigo, a mí tampoco me gusta y no es el rol en el que me siento cómodo en absoluto, pero es cierto que ayuda y que yo también miro atrás y digo, joder, yo no es que haya hecho alguna cosa mal, es que probablemente yo cometa actos de suicidio laboral 7 veces por semana. Entonces, pero bueno, es una faceta que yo... Ya me tienes que explicar cómo haces esto. Solo tienes que darte un paseo por cualquiera de mis redes sociales y descubrirás que no tengo sensatez alguna en cuanto al terreno, al rollo profesional en ese sentido. Pero me parece muy interesante que hayas compartido esa experiencia, porque creo que es algo que además normalmente no entra en el discurso y en el relato, y nuestro objetivo como programa precisamente es eso, abrir esas cosas que nunca entran, de las que nunca se habla en público, de las que nunca se habla cuando se entrevista a alguien de ilustración, y tratarlas, ¿no? Porque creo que son temas tan importantes en lo profesional como puede ser la belleza o fealdad del trabajo de uno, al fin y al cabo. Sí. O sea que te lo agradecemos. Bien, hablando ya de cosas, ya hemos entrado en terrenos de dureza, vamos a hablar de dinero. ¿Cuánto vale una jornada profesional tuya? Eso varía, claramente, pero yo tampoco cobro por jornada tanto como por imagen. Ajá. Y por supuesto, esa imagen quiero que salga bien y da igual si, aunque me paguen menos, esa calidad hay que mantenerla, porque si algo se publica y no está a la altura, me va a perseguir para siempre, como hacen algunos trabajos míos malos, que son los primeros que salen siempre cuando me pongo en Google, que no debería hacerlo para no deprimirme, pero lo hago. En fin, yo cobro mínimo, digamos, 300 euros al día. Ajá, ah, ok, correcto. Bien, perfecto. Bye. Correcto, es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Sí. Has ganado un apartamento en Torrevieja, en Benidorm. Muy bien. Hago las maletas y no voy, porque me quedo en casa. Bueno, esta semana no vayas. Espérate, no corras. Silvia, no corras. Dale un poquito de tiempo. Primero contágiate bien para luego ir. Madre mía. Bien. ¿Tienes, bueno, luego, más adelante te preguntaremos por la niñez que tienes en casa, por cómo lo llevan ahora, porque ahora mismo es que hablo con amigos que son ilustradores o animadores o gente que sí, que pueden trabajar desde casa, pero claro, tienen que entretener y tienen que hacer lo más llevadero posible, pues a los chavales que llevan, que están metidos, que están prisioneros en casa y que tienen que hacerles juegos, tienen que hacer actividades para ellos y tienen que estar haciendo, pues, bueno, pues que están... Pueden estar en ayudarnos, y la verdad que me gustaría ya cerrar este grifo de esa avalancha de cosas que hay que mirar en YouTube y luego hay que llevar un diario y hacer un dibujo y hacer un cómic y hacer marionetas y grabarlas y se les ocurren muchas cosas, que tenemos que trabajar la Valquiria de Wagner y se quedan con tan altos, ¿no? Cuesta poco mandar eso en un email, pero luego hay que llevarlo a cabo en casa, y ¿quién lo hace? Pues nosotros. Claro. Y bueno, esto suena a queja, pero en realidad no tengo ningún motivo para quejarme, porque solo tengo una hija que tiene 9 años y es muy, muy, muy buena y se entretiene muy bien. Así que, de hecho, me preocupa un poco que luego no quiera volver a salir ni cuando la deja, porque le está gustando demasiado esto. Vaya. Le va a coger gusto al aislamiento, ¿no? Sí, sí. Y estoy intentando de entrenarla para que sea mi pinche. Y un día va a ilustrar ella y yo solo tengo que firmar. Ah, vale. Dije, sí, yo estoy muy a favor de que podamos explotar laboralmente a los niños. No entiendo esas cosas de los derechos de la infancia. A mí me parecen un atraso. Y a ellos les gusta, pues lo llamas juego, claro, y se enteran. Claro, si a fin de cuentas, si lo hacen también muchos de nuestros jefes, ¿sabes? Y mucha de la gente que nos han encargado algo alguna vez en nuestra vida. Nada, si tú tardas 5 minutos en hacerlo, nada, si eso es un juego para ti, nada, si eso lo haces así, claro, en el momento que ellos ven que los jefes ven que es un juego para ti o que te lo pasas bien haciendo eso, y por ejemplo esto los músicos lo saben perfectamente, pues entonces ya los jefes ya se están preparando para pagar, cuanto menos mejor, y si no te pagan, mejor. O sea que hay que tener un ojo con esto que no veas. Eso es. Totalmente. El viejo tema. Sí. Hemos tardado en aprenderlo, ¿eh? Sí, bueno, yo lo aprendí muy, muy rápidamente, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que defenderse delante de lo mismo, aunque lo hayas aprendido continuamente y la pereza a veces. Cierto. Es cierto, sí, sí. Y se necesita mucha confianza en uno mismo en esto. Sí, ser freelance necesita ser alguien con mucha confianza. Es verdad, muchas veces hace falta hacer un poco, darse a uno mismo un voto de confianza y apretar así los puños o el culo, cada uno según quiera. Para negarse a determinadas cosas, porque muchas veces da miedo, o sea, perdemos muchas oportunidades o simplemente empeoran nuestras condiciones de trabajo, a veces por falta de confianza en nosotros mismos de decir, no, o me pagas en estas condiciones o aceptas estas condiciones o no trabajo. Y ese miedo a decir no nos hace mucho daño como colectivo y como individuos. Sí, y yo he decidido que nunca, bueno, si puedo evitarlo, nunca hacer un mal trabajo, nunca hacer un trabajo que bajo circunstancias demasiado rápido, una idea demasiado fea, nunca aceptar un trabajo que puede y debe salir mal, con lo cual sé que voy a hacer un buen trabajo y eso me da también la autoestima necesaria para decir, mira, yo lo valgo. Tú puedes ir a otro que no lo vale y que te lo va a hacer encantado cobrando lo que le estás ofreciendo, pero dándote un mal producto. Y eso me da un poco la autoestima que creo que se necesita simplemente. Porque ir con el rabo entre las piernas, así, ya, es que no tengo mucha experiencia, pero yo te lo puedo hacer, lo que tú digas, claro, y luego entregar una cosa mal hecha y quejarse que las cosas no salen bien y que los clientes no te pagan bien, pues no, tienes que poner las reglas tú y si no te las aceptan, pues trabaja mejor, ten un mejor portfolio hasta que te acepten tus normas y tus reglas, ¿no? Sí, porque además encima esos trabajos acaban en tu portfolio, en nuestro caso es en nosotros que somos animadores, acaban en nuestra Morril, y claro, tu portfolio será lo mismo, tú quieres tener un portfolio que tenga lo mejor de lo mejor. Si resulta que has cogido un trabajo malo más otro trabajo malo porque pagaban, al final acabas teniendo un portfolio que realmente te acaba perjudicando, que es un catálogo de trabajo. Y aunque no lo tengas en tu portfolio, si ya se encarga internet de poner, como ya digo, ya, lo peor en el primer sitio. Anda que no lo intento de enterrar ciertas cosas que vuelven a morderme el culo. Tú tranquila. No sé cuánto realmente de nosotros llamamos a Bill Gates esta tarde y decimos que tenga cuidado con eso. Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Eso, jóvenes, escuchadme. Cuidado con publicar cada mierda. Bien, hablando un poco de esto, de precisamente jóvenes, de dar consejos a los demás o formar a los demás, tú has dado clases, ¿verdad? Creo, por lo que he visto, en el IED, ¿sigues dando clase hoy en día? En el IED ahora mismo no. Ahora mismo estoy dando clases en el IADE, que es una escuela de diseño, interiorismo y también ilustración ahora, en Claudio Cuello. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, depende del curso, pero ahora tengo un curso que es un máster de ilustración, que es un grupo majísimo, que realmente quieren aprender y que aportan mucho. Y bueno, también he dado clases a gente que parecía que alguien les estaba apuntando con una pistola para que estén ahí y que no querían saber nada, pero en este caso estoy muy contenta. Qué bien. Eso es para estudiar, ¿eh? O sea que, si lo he entendido bien, o sea que están pagando, si no me equivoco, y están a disgusto. Ya, bueno, si es que eso. Parece que cuando estudias diseño o algo relacionado con el diseño, ya estás estudiando algo que va para el paro o para ganar poco. Y al menos lo bueno que tiene es que te debería entusiasmar porque es algo que te tiene que gustar, ¿no? Ya que lo estudias sin un gran futuro económico, ¿no? Y ya tendrías que. Y además es algo donde el ingenio apremia, ¿no? Y si no tienes ingenio ni ganas de pensar en soluciones para problemas, pues entonces ya, ¿por qué estás ahí, no? ¿Por qué no estudias para funcionario y ya estamos todos en paz? Ya, acabo de tener un grupo que realmente era horroroso en esto y que realmente te decían lo primero que era, es que mi propia colección me da pereza. Digo, tú estás jugando aquí a diseñador de moda y me estás diciendo que tu propia colección te da pereza. Mastica esto porque la puedes elegir tú porque tienes la libertad de la universidad de poder elegir tu tema, tu trabajo, tus colores, tus formas, tu todo. Y te da pereza eso, pues anda, mira, a ver si trabajar en Zara luego no te va a dar un poco de bien, ¿no? Claro, es que están tirando, no solamente están tirando de dinero cuando, o sea, es que hay que decirles así, pero estáis tirando de dinero, no solo es que estáis pagando por estar en esta escuela o en este curso, estáis tirando de dinero que podríais tener en el futuro. Porque si ahora mismo resulta que cuando tenéis oportunidad de trabajar, vais a coger la mala costumbre de venir aquí y estar jiji jaja, pues en el futuro, pues directamente ya no vais a tener el puesto que podríais haber tenido, o no vais a optar a trabajar de diseñador, o no vais a optar a hacer lo que se supone que querráis hacer, que no se sabe muy bien lo que. Vamos, porque yo Me también he vales sido ni para profesor y Pau. Instagram. Perdona, dime, dime. Y si no Dime. eres guapo, no vales ni para Instagramer, ¿no? Bueno, uy, Dios. Joder. No habrá Eso es más muy excusas. duro ya. Eso ya es muy duro. Es No que. vales ni para Instagram, Dios. Es que es el último insulto, ¿eh? Qué maravilla. Me ha encantado. Es el insulto definitivo. Pero, tío, eso es. Dios mío, eso es un día a cualquiera. El que Madre vale mía. y el que no Instagram. Bueno, Ay. yo pienso también que ahí que nos corrija Silvia, pero me imagino que cuando los alumnos tienen un aproximamiento, una aproximación tan negativa a la formación, seguramente es porque no se estén jugando su dinero, sino el dinero de papá o de mamá, que al menos en mi experiencia, yo cuando he tenido alumnos con ese perfil, ves que sí, pues que no están poniendo ellos, la que no han estado currando en una obra durante 2 años para ahorrar, para venir a estudiar ilustración y entonces van y pierden el tiempo. En mi experiencia también, te corto para decirte que en mi experiencia también y que estoy viendo que es que si los tres coincidimos, pues blanco y en botella. Y vamos. Y una pregunta, ya que habéis dado también clase vosotros y tenéis experiencias, ¿no os parece que últimamente, gracias a todos esos tutoriales y cursos online donde la gente... No sé, hay Sí. gente que es muy generosa ahí fuera, que invierte muchísimo tiempo y tecnología en grabar su proceso y darlo gratuitamente a todo el mundo o Sí. bajo pago, según. Entonces, eso ha acostumbrado a los chicos de hoy que piensan que todo se les tiene que enseñar, pero hasta cómo coger el lápiz y cómo apretarlo exactamente contra el papel, ¿no? Que están acostumbrados que les tienes que enseñar todo, no solo, mira, aquí tienes, como lo hacían, por ejemplo, en mi formación, que nos ponían un bodegón o una modelo en medio, nos fuimos a dibujar a la ciudad y nos decían, mira, ahora tenéis 2 horas y luego ya me enseñáis lo que tenéis y os voy a hablar, ¿no? Es una pregunta que te voy a hacer luego. Sí. El lápiz sobre el papel, yo quiero verlo. Tienes que hacerlo para que yo pueda seguir tus pasos, tus pautas paso a paso. Sí. Es cierto, yo creo que también tienen esa. Además, encima tienen como esa falsa sensación de seguridad que les da el tutorial. El tutorial parece que es bastante engañoso en ese aspecto. Es como si todo lo que puedan aprender está en un tutorial y el tutorial le falta mucho. El tutorial, vamos, ya sea una plataforma como Domestika, con todos los respetos, porque Domestika está muy bien, a mí me parece que está bastante bien, pero que todavía le falta mucho a un tutorial de YouTube, a cualquier cosa en una plataforma virtual, le falta bastante, bastante le falta todavía para sustituir a un profesor físico. Incluso, aunque estemos hablando de un profesor medianamente cualificado, el profesor es el que, digamos, que te va a obligar a que vayas cada día a un sitio, a que tengas una mínima disciplina, a que hagas lo que tú has comentado, Silje, que es lo de coger el lápiz y experimentar tú mismo o tú misma lo de dibujar en natural. Y además, encima de dibujar en natural, es que es increíble, es una cosa que se ha perdido. O sea, no. Se contempla como, bueno, no sé. Sí, es que directamente... Si tienes fotos de Google Imágenes, ¿para qué vas a salir a la calle a dibujar? ¿Cierto? Y además, sí, estima, sí. Esto me acuerdo que me lo dijo otro diseñador, esto me lo dijo, además voy a mencionar, porque yo menciono a fuentes, me lo dijo Spawn, Spawn 256, que me parece que algún día nos va a tocar llamar a su puerta. Spawn, creo que me lo dijo y creo que él se lo dijo a él otra persona, que cuando te pones a diseñar y te pones a trabajar y te pones a hacer ilustración, como te pongas a trabajar con ilustraciones que has encontrado en Google, estás vendido, porque seguramente esa ilustración o ese dibujo o esa foto de la que partes, esa foto la está viendo todo el mundo, pero si partes de material gráfico de revistas o cosas que tienes en tu casa, cosas gráficas, cosas impresas, seguramente esa revista es más difícil que la tenga en su casa otra persona. En cambio, cuando trabajas con material de Google, con material de cualquier búsqueda en Internet, esa imagen es de dominio público. Y de hecho es que se puede rastrear rápidamente quién está... Claro. Sí, yo intento enseñar eso también a los alumnos. Tengo una pequeña carpeta donde guardo los robos más espantosos que veo por ahí para enseñarles lo que no hay que hacer, pero no les llega del todo. Hay ilustradores que piensan, hay alumnos que piensan que cuando cogen una foto que ya tiene un montón de dirección de arte, que ya es como una ilustración en eso, que está muy contemplada, ¿no? Que tiene muchas ideas y la calcan y roban en este proceso todas las ideas, solo que lo calcan y lo hacen peor, ya piensan que han hecho una ilustración, ¿no? Y eso no comprenden. Que las ideas son propiedad de otros y que hay que respetarlas. Y bueno, es una fácil cuando, claro, es que cuando a lo mejor tienes un trabajo y tienes que ir rápido y a lo mejor te hacen un encargo complicado, a lo mejor es una fácil tentación la de coger una imagen y empezar a llenarla de filtros y de tunearla y venderla como tu propio trabajo, pero eso es como si yo, por ejemplo, para la sintonía que te he hecho, es como si hubiese cogido la quinta de Beethoven y hubiese añadido por encima pues 3 o 4 frasecitas diciendo lo mucho que me gustan tus ilustraciones. No funcionaría. Sí, pero al menos habrías cogido algo que es tan conocido que está claro que es una cita, ¿no? Pues no, las citas son lícitas. Yo puedo coger a Mickey Mouse y disfrazarlo, ¿no? Porque siempre se va a saber que es Mickey Mouse y que yo no he creado Mickey Mouse. Eso lo sabe todo el mundo, igual como con la Mona Lisa. Pero luego está el trabajo de otros ilustradores, de fotógrafos, de artistas no conocidos, que eso sí que no se ve como una cita. Y una vez, hace poco me metí en una mini cruzada, que sé que intento evitar eso, pero no podía callarme. Vi en Instagram una ilustradora con muchos followers, una ilustradora de moda bastante mala, que sus ilustraciones normalmente eran bastante malos, pero luego había unos que eran sospechosamente buenos, ¿no? Y entre ellos era simplemente el calco total de una ilustración de David Taunton, que es uno de los ilustradores de moda más conocidos. Eso es decir, porque en realidad ningún ilustrador de moda es muy conocido, pero si sabes algo, este le conoces, está en la portada, y era precisamente la portada de un libro de ilustración de moda que había calcado ella. Y le dije, mira, ¿por qué no trabajas más en lo tuyo? Y cuando haces copias, citas a la gente que metes, y ella dijo, ja, ja, ja, ¿no has visto que ya le he puesto hashtags a todo y he linkeado a todo el mundo? Y yo dije, no lo has hecho, porque tengo que ser yo muy ciega para pero lo he buscado y no lo he encontrado, así que, pero claro. ya no me dijo nada, ya no me respondía nada, ¿para qué? Que no vas a educar a la gente así, pero no podía callarme, lo decía increíble. Que no, y la gente, claro, con la hija a saco, y qué bonito, y qué artista eres, y bueno... Sí, pero porque la gente no conoce primero, a lo mejor hay gente que no conoce primero la mesa de luz, es que hay mucha gente que a lo mejor se pone a ver según qué cosas en Instagram hay muchos dibujos que es que los ves y dices, es que veo como el trazo que tienes, veo la ejecución y esto es mesa de luz por un tubo, o sea... Vamos, o sea, esto es pues eso, haber tenido ayudas, que me parece muy bien siempre y cuando, por ejemplo, le saques juego. O sea, hay gente que le saca un juego a la mesa de luz increíble y le salen unas cosas estilosas y gráficas y con un impacto increíble, pero hay otra gente que es que además va como, o sea, que intenta venderte la moto, que intenta tomarte el pelo, que intenta engañarte. Y eso, bueno, y hay aplicaciones que son ni más ni menos como, bueno, es que tenemos que, o sea, es como, por ejemplo, estoy seguro de que además encima es un buen tema, el libro de David Hockney, del conocimiento secreto, no sé si lo conoces, ¿no lo conoces? Ah, sí, de qué hablas, sí, sobre la cámara, sí, lo he leído. Sí. Vale, pues, pues guay, porque, bueno, ¿podrías hacernos un resumen? Porque me interesa más. ¿Cómo harías tú que el rollo que pueda soltar yo? Porque me voy a ir por los cerros de Úbeda. O sea, que me interesa más la geografía alemana ahora mismo. O sea, me interesa más cómo lo resumirías tú, cómo los pintores de la antigüedad, muy probablemente, bueno, según los casos, es que ya se sabe definitivamente que usaban ayudas ópticas para hacer unos cuadros que estaban bien, que estaban muy bien. Pero claro, es que es otra cosa. Vermeer, ¿no? Sí, Vermeer. Verdad que es bastante sospechoso para mí. Una persona que no hizo ningún dibujo. Vale, pero ojo, que es que hay gente que le dices esto y uff, cómo se pone. Le dices que Velázquez que calcaba, que Velázquez utilizaba la cámara oscura, que sí. y entramos sí. Ahí en un terreno de talibanismo chauvinista sí. Español bastante interesante, que no sé, sí. yo con Vermeer no lo veo. Yo me pregunto eso a Vermeer, que sí que lo usaba, que está documentado, ¿no? Documentado. ¿Hacen menos válidos sus cuadros por el hecho de que usaba un medio que le ayudaba? Él creaba esas imágenes, no son imágenes. Si yo hago una foto a cualquier escena diaria sin antes obrarla, ¿no? No me sale un Vermeer, es una claro. Imagen compuesta con mucha meticulosidad y luego se lo ha curado con muchísimo esmero y con mucho tiempo, y para que salga exactamente como quería, pues ha usado una herramienta que tenía a su disposición. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Claro, claro. Y además encima la escenografía. Mary Caravaggio también. ¿Cómo trabajaba unas situaciones, unos montajes? Claro, la fragua de Vulcano, tú coges ese cuadro y dices, vale, de acuerdo, este tío montó aquí a los actores y se puso a pintar encima. Y pero claro, esto no puede... Porque ahí hay unos tabletones que, vamos, tú lo ves y dices, vámonos. Te refieres a, pero te refieres, ah, sí, pero es que, pero ¿por qué este tema siempre es recurrente en toda la, en todos los programas de En Franca Decadencia? Es que, Sille, es que siempre acabamos hablando de los bomberos. Ahí echamos, aquí, claro, es que ahora estás haciendo las veces de Milagros. O sea que nada, ya sabes qué pregunta Es que hacerle esta luego a mirando, Milagros. si no os deja seguir hablando, en cuanto le hable, pongamos el tabletón, ya se vuelve loca. Pues me parece muy bien, oye, ¿qué pasa? Aquí cada Yo cual, nosotros, sospecho a mí. que alguien como Caravaggio sabía cómo mejorar los tabletones, que no necesariamente lo copiaba todo de la realidad. Creo que sabía mejorar. Claro, exactamente. Cuando tú, por ejemplo, Bien por haces Caravaggio. un. Dime, dime, peona, Paulo. Bien por Caravaggio. Claro que sí. Si es que, oye, pero estamos hablando de un grande que además encima. Si además encima estamos. Es que incluso aunque hicieran algo que. Si alguien dijera, es que no tenía mérito. Vamos a ver, es que no podemos. No hay manera de decir eso porque en esa época también había una competencia entre pintores. Había un darwinismo de virtudes y de méritos que. O sea, esa técnica se conocía, seguramente lo conocía otro compañero suyo, seguramente lo conocía el otro tío, y toda la gente se quería disputar, pues, un mercado o el favor del duque o toda esa gente. Y claro, todo el mundo no sabría utilizar esa técnica de igual manera. Estoy seguro de que. Ahí está, o sea, sí. Y decimos que eso no tiene mérito, pero luego decimos que grandes fotógrafos, que Annie Leibovitz sí que tiene mérito, que hace una foto directamente y ellos lo que hacen es una pintura con a lo mejor la ayuda de una herramienta fotográfica o prefotográfica, ¿no? ¿Y cómo vamos a decir que un fotógrafo tiene méritos, pero un pintor no, solo porque ha usado la ayuda de fotografía de alguna manera u otra? Sí, ¿Y quién es. no usa la ayuda de una fotografía? Es que no podemos, es que tener una modelo en casa que hace lo que tú quieres también es una herramienta, ¿no? Ojalá todos tuviéramos. Pero como no tenemos dinero para pagarnos una modelo profesional o dos o tres que vienen a nuestra llamada, que acuden y hacen y se ponen la ropa que queremos y se ponen en 4.000 posturas que les exigimos, pues como no tenemos eso, nos tenemos que buscarlo con otros medios, hacer nuestras fotos con selfies y hacerlo y buscar en internet y hacer collage y a partir de ahí sacar nuestras cosas. Pero eso también es una herramienta, ¿no? Tener una modelo en casa. En la Silvia, medida de. has hablado de una cosa que me interesa, porque creo que tenemos que tocarla, aunque sea un poquito por encima, sobre el proceso de trabajo. Tu proceso de trabajo. Yo veo que tus ilustraciones, pues como buena ilustradora de prensa, pues siempre trabajas lo metafórico, lo que yo llamo dibujos de gente lista. Que claro. ¿De cómo? Gente lista. Claro, Bueno, sí. a veces me encargan eso y muchas veces me encargan los dibujos de gente tonta, pero con un poco de gusto. Así Vale. que no sé, ya me gustaría hacer siempre dibujos de gente lista, pero a veces me demandan simplemente retratos, ¿no? Sí. O sea, simplemente traducir una foto de una persona que ni siquiera conozco. A una ilustración usando una herramienta con un poco de conocimiento, ¿no? Eso es todo. Y muchas veces son ilustraciones un poco de moda también, donde no precisamente hay que hacer uso de la metáfora tanto. Y bueno, no siempre me invitan a pensar una pequeña historia, pero a veces sí, me lo agradezco. Sí, y Pero Sí. cuando sucede, cuando tienes que hacer cuando te dejan pensar, ¿cómo sueles hacerlo? ¿Le dedicas mucho tiempo, das muchas vueltas a la idea, al concepto, o en realidad tú coges cuatro o cinco cosas y dices, a ver, si pongo esto aquí, ya es raro, venga, tiramos? O sea, ¿cómo es tu no tu Más proceso, bien lo último. sino Sí, normalmente tengo una idea muy mala en la cabeza en el momento que escucho la propuesta, ¿no? Se forma una idea mala en mi cabeza. Sí. Al no tener otra, tiro de esta idea mala, sabiendo que es mala, y espero que mientras trabajo en la idea mala ocurren cosas ocurren casualidades, como que, no sé, de repente, no sé, activo una capa o, no sé, o junto una, dos cosas y de repente me sugieren una idea mejor. Y entonces voy con esa idea mejor, pero normalmente surge trabajando, ¿no? No surge pensando y mirando al vacío. Pues me parece muy, por un lado, muy sincera y siempre, por supuesto, por eso mismo, muy interesante tu respuesta, pero a la vez me parece motivadora, porque yo siempre, yo tengo complejo de hacer dibujo de tonto, que también me gusta y que yo siempre digo que solo respeto la rima consonante. La rima asonante me parece universitario. Si yo, como soy enemigo de la universidad, pues no la veo bien. Pero me tranquiliza saber que partiendo de una idea para tontos se puede conseguir algo que parezca de listo. Me lo apunto. Sí. Mientras evites la bombilla como metáfora de la idea, y la verdadera como metáfora de la muerte, lo demás es lícito. Bien, una entrevista que he estado leyendo, documentándome, que yo me documento muchísimo para este programa. Esta mañana me he puesto a documentarme a las 10:30 de la mañana exactamente, pero bueno. Y hablas de ser de tontos, mira. Sí, de tontos y de llegar tarde a las cosas también, pero bueno. He visto en un... Esa también, ahí también. Es, no iba para ti, pero ya que la recibes, bien dada está. La onda expansiva. La onda expansiva te ha llegado y te lo has merecido, Alberto, y lo sabes. Te definían tu trabajo como femenino. En una reseña que he encontrado decían, su trabajo es ecléctico, femenino y estético. ¿Tú estás de acuerdo con eso, por un lado, y por otro? Sí, porque yo he escrito eso. La mayoría de las entrevistas solo copian lo que tú les dices, ¿no? No se toman la molestia luego en describir con sus propias palabras lo que ven. No sé, eso lo he dicho yo, tampoco pensándolo mucho, pero sí que mi trabajo es femenino, dado que me gusta mucho más la figura femenina que la masculina a la hora de dibujar, que se me dan muy mal los hombres en general, y me gustan las ondas y no me gustan las líneas rectas, así que si eso es femenino, y a lo mejor hay gente que dice que no, pero si eso es femenino, mi trabajo lo es. Vale, bien, pues ya me has resuelto la duda que tenía. Sobre trabajo, yo creo que podíamos ir cerrando ya el tema de trabajo, porque ya llevamos un ratito de entrevista y ir pensando ya en acabar. Pero sí veo que, bueno, es que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Hay mucha cosa orgánica en tu trabajo. Yo veo mucha planta, mucho caballo, mucho cisne, mucha figura humana, etcétera, etcétera. Pero también veo que hay un contraste con una cosa súper geométrica, o sea, que de repente metes rombos, metes semicírculos, metes un montón de cosas que son lo opuesto, que son puro grafismo y pura síntesis. ¿Eso es porque buscas un contrato, un contraste? ¿Es porque vas mucho por el contrato no tengo que meter rombos, he firmado. Sería maravilloso que por contrato tuvieras que meter rombos y líneas diagonales. Sí. No, es que son simplemente, eso son fases mías, pero a veces estoy enamorada del Arteco, y el Arteco, como sabéis, se basa en las líneas rectas y la geometría y el zigzag, ¿no? Y los rombos y un poco basando también en las líneas claras de la Bauhaus, ¿no? En el fondo. Y luego me vuelve el amor por el modernismo y ya son todo ondas y plantas y cosas así. Y para no ser... intento evitar lo cursi. Eso es tal vez una de las líneas que hay en todo mi trabajo. No siempre lo logro, pero tengo una profunda atracción por lo cursi y luego un profundo odio de mi super ego, de mi super yo, que quiere eliminarlo, ¿no? Entonces siempre que hago demasiadas ondas y mujeres fluidas con pelo largo, ondulante, tengo que meter un triángulo para contrastar. A veces es eso. Silvia, creo que es la mejor respuesta que se podía dar a esa pregunta. Yo sé que la pregunta no era buena, pero de verdad que esa respuesta me parece superior. ¡Ay! ¡Yipi! Vamos a ir ya cerrando y hablando un poco pues, de esta situación anómala por la cual estamos haciendo esta entrevista por Skype en vez de hacerla en la emisora, como Dios manda, tomándonos un refresco o una cerveza y viéndonos las caras de cerca, no, de verdad, no las reproducciones digitales de las caras, sino las caras cárnicas y reales. ¿Cómo crees tú que... Bueno, ¿has notado hasta el momento que estamos hoy a 4 de abril de 2020, el año sin primavera, cómo has notado el efecto de la debacle vírica mundial en tu trabajo o no? Sí, claramente. Trabajamos en algo superfluo en momentos de catástrofe, claro. Nunca me han gritado, hay un ilustrador en la sala, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que, bueno, que hay que pasar el rato. Sí que se me han cancelado trabajos para revistas que no se van a imprimir, se me han cancelado cosas, ¿no? Porque lo nuestro ahora no es lo primario, pero sé que va a volver, porque... la necesidad de la belleza y de expresarse y de entretenerse es muy grande también, y a la mínima que vuelve un poquito la normalidad, la gente va a tener otra vez necesidad de belleza también. Eso ha pasado, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que eran 10 años sin revistas de moda, fíjate. Pero luego volvieron y volvió la moda, pero la moda distinta, la moda cambiada. De repente nadie estaba copiando los aristócratas, sino los burgueses, la ciudadanía estaba elaborando otros nuevos términos y uh-huh. también necesitaban otra vez que esto se distribuya y que esto se... Ya, no sé, tardaban 10 años y volvían directamente ya a pensar en las cosas superfluas, pero bajo en otro contexto, ¿no? Y entonces yo creo que, no, espero que no sean 10 años, pero sí creo que van a volver a necesitarnos. 10 años sin revistas de moda en la Revolución Francesa. ¿Había revistas de moda o es que a lo mejor es un chiste que no he cogido? Había revistas de moda y después había revistas de moda. ¿En la Revolución Francesa? Sí. Las primeras revistas de moda las hay en la corte de Luis XIV. Bueno, y supongo que los catálogos de sombreros también sufrieron un bajón, pero lo de las revistas de moda también... Las había, y de pelucas, había también revistas para peluquería. Oye, pero esto es muy bueno, o sea, esta es la página didáctica de En Franca Decadencia que no sé, yo me acabo de quedar perplejo. O sea, revistas también, de moda, también. Bueno, pero eran grabados, o sea, que ¿de qué formato estamos hablando? Claro. Coloreados a mano, pero en cuanto ya existía la imprenta, ya empezaban muy poco después los periódicos, ¿no? Las revistas de alguna manera estaban grapadas como revistas hoy en día, si no eran hojas sueltas, pero eran revistas de moda que venían ya con direcciones dónde comprar y qué modista y qué sombrería de París tenía qué modelo. Y claro. Se usaban, como esas revistas se usaban para comunicar el estilo de París, que era en el rococó y en el finales del barroco y en el rococó era la referencia de la moda mundial. Esas revistas servían para que otras cortes y otros países se enterasen y copiaran el estilo de París. O sea, que era el proto-Vogue. O sea, cuando estás trabajando para el Elle y el Vogue y todas estas revistas francesas, estás trabajando para una tradición de... Pues estás en una institución directamente, es algo secular. Secular es de siglos, ¿no? Es que intento meter palabras que no sé muy bien lo que significa. Yo quería que era una cosa de los 60, que de repente todo se volvió muy hippie y aparecieron revistas modernas y ahora me estás descubriendo algo que no tenía ni idea. Que yo, o sea, mi ignorancia me sobrepasa casi siempre, pero esto que acabas de decir es algo que no, es que ni se me hubiese ocurrido. La típica pregunta de concurso que digo yo, está el acierto y estás desvelándome algo, o sea, sobre la prensa, las revistas y todo esto, ni idea, de verdad, qué curioso. Sí, y esto, y así, amigos. Dime, perdona. No, el que no, es una americana que fue fundada para copiar, para hacer llegar el estilo de París, una vez más, por eso se llama Vogue, a los americanos, que eran en cuestiones de moda como el quinto pino en el siglo XIX. El Vogue es una revista americana, que claro, luego se hizo mundial. Pues otro mito que se me ha caído, porque yo creía que el Vogue era lo más francés, lo más parisino, es decir, que estaba, que vamos, que esa revista huele a perfume francés, huele a muchas cosas francesas. Aquí es donde... Eso es lo que querían lograr, porque las revistas francesas eran lo más y en Estados Unidos no tenían ni idea. Y para hacer llegar el estilo de París a Estados Unidos, y la gente estaba ansiosa de estar a la moda siempre, pues se fundaron revistas como Harper's Bazaar y Vogue en Estados Unidos. Qué barbaridad. Lo que se aprende aquí, Alberto, ¿has visto? Yo estoy flipando. Hay una cosa que sí que me gustaría preguntarle ya como una cosa, digamos, de... Porque claro, ha dejado caer ella en un momento hablando aparte de su proceso de trabajo, pues lo que aconsejaba a sus alumnos de salir, bueno, o por lo menos lo que ella había mamado de haber estado trabajando y haber estado pues jolín, con una estatua, pues haber salido a hacer cosas de natural a la calle y... yo no sé si tú, por ejemplo, sueles llevar en el bolso, en la maleta, la mochila, lo que sea, un cuaderno donde de vez en cuando te pones a dibujar, o para eso tienes la tablet para hacer bocetos y que de alguna manera no te oxides. Es decir, que tú, por ejemplo, trabajas con el dibujo de una manera, además de una manera fluida. Es decir, tú dibujas, tú utilizas el dibujo como una herramienta que te sirve, no en la misma manera que un diseñador cuando está cogiendo elementos y pegándolos. No, o sea, tú lo que tienes que hacer es coger el lápiz y tener... Tú tienes una facilidad para el dibujo. ¿Tienes algún... O sea, el día a día... Dime. Me has pillado. No, porque... cuidado, que yo también tengo ese defecto, que yo debería dibujar más, o sea, que tú tranquila, que aquí estamos todos cotados por el mismo patrón. Pues mira, tengo cierta facilidad para el dibujo que sí que también se nutre de mis años de formación cuando me exigían salir a la calle y dibujar en directo, ¿no? Pero desde entonces no he vuelto a hacerlo mucho, la verdad, porque en realidad no me gusta especialmente. Me gusta crear, no me gusta hacer muchos bocetos, me gusta crear una ilustración que sí que es como juntar varios elementos, que siempre para mí es sino en efectivo, sí que mentalmente es una especie de collage, ¿no? Donde cojo varios elementos y los junto y les hago convivir en armonía bajo amenaza de muerte, ¿no? Y eso no es algo que logro gracias a haber dibujado en un café toda la tarde la gente que se estaba sentando a mi lado, porque eso no me ayuda, ¿no? Yo solo quiero hacer ilustraciones, no quiero hacer bocetos ni bonitos dibujos. Yo quiero contar y comunicar una idea. Y entonces me aburre profundamente eso de dibujar en directo, y sí que lo haría si necesito ese dibujo como elemento para una ilustración. Y entonces es cuando me animo y cuando tengo un encargo, trabajo todo lo que tú quieras y dibujo mucho, pero cuando no, no voy de vacaciones dibujando continuamente los barcos que van a entrar en el puerto, sino me tomo mi cerveza y cierro mis ojos, ¿no? Y bueno, también uso, construyo mis imágenes como sobre capas y uso muchos elementos y algunos son dibujos a mano más o menos fluidos o malos, pero también existe Photoshop para mejorarlos, ¿no? Y lo importante para mí es lo que sale, ¿no? Si lo que sale es original, es idea mía, y está técnicamente perfecto gracias a que lo he limpiado y mejorado con Photoshop, pues entonces me vale. Y si me metes en un concurso con otros ilustradores como vosotros y todos tenemos que hacer una fiel copia de un bodegón, yo pierdo posiblemente. Pero es que es, bueno, estamos no, pues, Alberto llegaría tarde, o sea que él no jugaría. Pero además encima estamos perdiendo el foco llegaría de lo que tarde y lo haría mejor que nadie, a lo mejor. Llegaría tarde con una canción que sería una mezcla entre flamenco de las cuevas de Nerja y tecnopop del Brooklyn de los 80. Nadie entendería nada, pero oye, nos divertiríamos muchísimo. Pero yo me compraría ese disco. Yo también me lo compraría. Sí, para tirarme a la cabeza. No, pero el ejercicio, pero bueno, el tema de los lo que has puesto de ejemplo de llegar y ponernos todos a dibujar, es que realmente no es una competición, es simplemente un ejercicio. Es para, bueno, es como si estás en haciendo pues en el colegio de educación física, que bueno, realmente no van a los chavales no van a ir a una competición oficial, no van a batir un récord, pero bueno, pues tendrán que moverse un poco, por lo menos. Y en el Bellas Artes o en una escuela de arte. Estamos pues tomando ya como una invitación a juntarnos todos a hacer a dibujar un polígono. No pienso hacerlo. No. Pero, ojo, yo enemigo de los bodegones también. Estoy contigo, Silvia. Pues yo sí. Voy a decir, yo solamente voy a decir que yo he aprendido bastante, bastante de fijarme en cómo gente que se supone que en teoría tiene menos experiencia dibujando o que tiene menos recursos dibujando, resulta que he aprendido bastante cómo resuelven muchas veces cosas que a lo mejor se supone que serían, pues hombre, una persona, le pones a una, pues una persona que no ha dibujado nunca, le pones a dibujar un bodegón y a lo mejor resulta que luego ves el dibujo que ha hecho y si tienes un buen ojo dices... Sí, así, bueno, pero no, es igual, a mí me da igual. Yo creo que es que he perdido el foco de lo que estaba diciendo. Has perdido el foco. Ya nací sin foco, me caí en una mamita de falta de... Del no foco. Sí. Bueno, vale, tenemos que ir terminando ya. Silvia, tenemos una última pregunta que hacemos a todas nuestras personas invitadas y que es muy importante para nosotros. Ya nos has, yo creo que apuntado un poco la respuesta, pero si tuvieras que decir el trabajo más avergonzante de toda tu carrera, ¿cuál sería? Bueno, vuelvo al chiringuito al lado del mar con la mujer a seducir en primer plano, creo. Sí, eso bien. Es lo más avergonzante que he hecho. Es que yo creo que ganas por corear. Es que además encima la concepción del trabajo ya era bastante o sea, lo que has descrito es que la situación es ahí. La situación es muy fantástica, sí. Pues Silvia, ha sido un placer enorme. Así es una pena tener que hacer esta entrevista con esta distancia y a través de Skype o de un medio de teleportación de imagen y sonido, que hubiera sido mucho más interesante. Ya haremos alguno cuando el mundo, en el mundo post-coronavirus, que veremos a ver cómo es ese mundo, ya intentaremos hacer algo donde podamos contar con tu presencia de verdad, porque me ha parecido súper súper nutritiva la entrevista, muy interesante. Agradecemos mucho tu sinceridad y tu claridad en responder, que creo que es algo muy importante y que necesitamos como colectivo profesional y como sociedad. Aprender, empezar a poder manifestarnos así y dejarnos de tanta cursilería y de tanta y de tanto paripé y de tanta paripé. Para ir de marcha a la cursilería que lleguen los triángulos, pero ya. Exactamente. Cuando veamos socorro, que vengan los triángulos. Cuando nos vayamos a lo cursi, siempre estaría bien llevar tarjetas de triángulos en el bolsillo, para cuando uno se pasa de cursi sacarlas así y ya darle un poquito de mordiente al asunto. Pues nada, dicho. Un millón de gracias. Esperamos que sobrelleves tanto tu hija como tú lo mejor posible esta anomalía histórica que estamos viviendo. Y nada, danke schön, danke muchas. Muchas dankes. Bitteschön. Gerne schön. Cuidado. Encantado. Nos vemos en algún momento pronto. Eso espero. Un saludo muy grande y que os sea leve, porque vamos, digo lo mismo que Paulo. Ha sido todo un placer. Gracias, igualmente. ¿Colgamos ya o vosotros primero? Chao. Y luego ya te escribo y te contesto lo que sea. Venga, muchas gracias, Silvia. Bueno, Alberto, pues solo nos queda la despedida, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho. Ha sido muy satisfactorio. Pues tengo que decirte una cosa. Dime. Estás despedido. Bien, tía, creí que no lo ibas a decir nunca. No sabes el favor que me haces. Mira, es que lo voy a cortar ahí el programa, pero tengo que hacer la despedida oficial. Así que, nada, gracias Alberto por estar aquí. Gracias Ágora del Sol Radio por permitirnos, supongo que fruto de la inconsciencia y de que no hayan escuchado nunca ninguno de nuestros programas, porque si no, no lo alcanzamos a entender, pero por permitirnos participar en su proyecto de autogestión radiofónica, que es lo que necesitamos, más autogestión y menos mierdas. Y nada, recordar que Hipop FM, a quien también queremos agradecer, a la Art desde Lleida, que nos retransmite el programa en su emisora, Hipop FM. Y eso, sabéis que nos podéis encontrar en Franca Decadencia si buscáis en Facebook, si buscáis en iVoox y si buscáis en Instagram. Y si buscáis en los callejones oscuros, probablemente ahora no nos encontréis porque la policía pone multas. Pero en cuanto dejen de poner multas y pagar a las personas, allá que iremos. A esos lugares donde mamá dice que no vayas, pero nosotros estaremos esperando por ti. Hasta la próxima y que la decadencia no decaiga. Was willst, Glück oder Geld? Dann gibt's für ihn nur eins, was wirklich zählt. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich.